Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Velador. Gato Tos, Velador. Creo que tendrás que vigilar la cocina esta noche, hijo. Estoy muy enfermo para levantarme. Ten cuidado, hijo. Oye, amigo, ven aquí. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. Ven aquí. Sí, señor. ¿Tú eres el que vigila esto por las noches? Sí, no, pero mi papá sí, y está enfermo, y se supone que yo... Ah, así que tu papá está enfermo. No es una pena. Oigan, amigos, el gendarme está enfermo. Eso sí que está muy mal. Bien, a comer. Deprisa, tontos. Por favor, no se coman toda la comida. Se supone que debería proteger este lugar. ¡Sal! ¡Pimienta! Oigan, se supone que soy el gendarme en este lugar, ¿recuerdan? ¡Llévatelo! Gracias, hijo. ¡Comienza el espectáculo! In the shade of the apple tree, oh, underneath the apples, don't read love in her eyes. I could see, voice that I heard, singing a song of a bird, whispered sweet music to me. Silencio, por favor. ¡Silencio! vaya, un remilgozo, ¿eh? Ustedes no pueden hacerme todo esto. Le diré a mi hermano mayor, solo esperen a que crezca. Oye, ¿qué no te da vergüenza? ¿Qué hay de tu pobre padre que ha confiado en ti? No vas a defraudarlo, ¿verdad? ¿Eres un gato o eres un ratón? ¡Soy un gato! Pues muy bien, ahora vuelve ahí y actúa como si lo fueras. Por favor.